voy para el conventillo a buscar bombo y platillo. Los jedes van a tocar y todo el año es carnaval. A todo ritmo llegan los jedes. Oye, ¿qué vamos a hacer? A jeder. Oye, ¿qué vamos a hacer? A jeder. Que se iba a armar alto descontrol. Vieron a los gedientos de caravana con unas damas juanas abajo el sol. Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor. O largamos la gilada o se van para el cajón. Lo dijo una gitana, yo no le quise creer. Yo le sigo dando al vino, a los pasos y al papel. No nos vamos a andar adivinando la suerte entre gitanos. Mándale cuerda, tonda. Porque qué vamos a hacer, a beber. Porque qué vamos a hacer, a querer. Una gitana loca tiró las cartas. Dijo que se iba a armar alto descontrol. Vieron a los gerientos de caravana con unas damas juanas abajo el sol. Al vino, a los pasos y al papel.